La iglesia no le puede dar órdenes a su Señor, porque si declara que Cristo es su Señor, nosotros somos los que estamos a las órdenes del Señor, no a la inversa. Por eso es que se dan esos problemas, por ejemplo, con iglesias que han abusado a veces de la sanidad física. Te ordeno, Señor, que sanes a este hermano. ¿Y si él no quiere? ¿Quién es el Señor? ¿Dios o la iglesia? El problema de la iglesia católica, principalmente en la época medieval, fue que se convirtió en la señora y le restó mérito a su Señor. Pablo le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes sanarme. Tres veces le pedí al Señor. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Cuál es tu reacción, San Pablo? Ahora que lo tenemos aquí enfrente, Pablo, ¿cuál es tu reacción? ¿Saben cuál fue la reacción de Pablo? Sí, Señor, a tus órdenes estoy. Y siguió bregando con la misión de la iglesia. Señor, te exijo que me des una propiedad. ¿Quién es el Señor? ¿Yo o Jesucristo? Jesucristo. Él me la va a dar si es su voluntad. Señor, te exijo que me des una novia. Y si de repente me quiere para camote, pues que me quede así. Entonces, yo no puedo ordenarle a mi Señor qué debo de hacer o qué debe de hacer para que yo entonces siga creyendo en Él. Si tú no sanas a esta gente, Señor, yo te dejo el ministerio aquí tirado. Pues déjalo, chulo. Dios está llamando y levantando piedras si es posible. ¿Por qué? Porque yo no soy el Señor. El Señor es Él y Él hace su voluntad conforme Él quiera en sí. Ese es el concepto de la temporalidad y de la localidad también que hay en el medio nuestro y en el concepto de iglesia. En ese sentido, la iglesia universal es el cuerpo de Cristo formado por todos y todas aquellas que, habiendo puesto su fe en Él, le han aceptado como Señor Salvador de sus vidas. Usted puede repetir aquella frase de Martín Lutero conmigo y puede repetir mentalmente cómo Martín Lutero decía que tres grandes sorpresas se iba a llevar cuando él muriera. La primera, llegar al cielo y encontrar a personas que él pensó que no las iba a encontrar en ese lugar. Esa es la primera gran sorpresa. La segunda sorpresa, no encontrar personas que él pensó que sí iban a estar ahí en el cielo. Y la tercera gran sorpresa, encontrarse Él en el cielo. Y eso es cierto. Es que hay personas a las que me caen tan bien que yo les doy la salvación. Y hay personas que me caen tan mal que yo digo, este no va a entrar al reino de los cielos. Y no lo mando al cielo. ¿Por qué? Porque me cae mal. Y como así hay hermanos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay hermanos que ni se esfuerzan y tienen la habilidad de caer mal. Pero no por eso no pueden ser salvos. No por eso yo determino quién entra y quién no entra. Gracias a Dios que no se determina según mi criterio, porque como yo soy tan volátil, como yo soy tan parcial, entonces le quitaría a unos y le pondría a otros la salvación. La iglesia, al haber aceptado a Cristo, las personas, los miembros que pertenecemos a Cristo, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y en ese sentido lo que hacemos es poner nuestra fe en Él. ¿Qué es poner la fe en el Señor? En el Antiguo Testamento la palabra fe no es esperar cosas que no hemos visto, no. En el Antiguo Testamento fe es obedecer al Señor. Eso es fe. Fíjese usted. En el Antiguo Testamento fe es obedecer. Dice, por la fe Abraham dejó su tierra y su parentela. ¿Qué es lo que está de fondo allí en la enseñanza? Él obedeció. Por supuesto que no sabía a dónde Dios lo estaba conduciendo. Pero el factor que determina que la fe sea concreta es su obediencia. Eso es fe. Y en el Nuevo Testamento no se distorsiona la palabra. Pero la fe no solo es esperar las cosas que no vemos. La fe es movernos en obediencia, esperando que las cosas que no han llegado, llegarán en su momento. Entonces la fe es y tiene un componente esencial de obediencia. Por eso entonces, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor, básicamente es porque nosotros le obedecemos. Insisto con este ejemplo. Si alguien me dice, yo no voy a la iglesia hasta que Dios me ponga en mi corazón ir a la iglesia, esa persona está errada. Con H y sin H, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie va a ponerle absolutamente nada en su corazón, porque eso ya es un mandamiento. No, no, pastor, hasta que yo sienta entonces voy a ir. Hasta que yo sienta voy a perdonar a mi hermano Macario. No es cuestión de sentir. Aquí es de obedecer. Yo debo de perdonarlo porque Dios ya me mandó perdonarlo. Yo debo de ir a la iglesia porque Dios ya me mandó ir a la iglesia. O sea, nada de estar sintiendo charadas que solo lo que hacen es provocarme una distorsión de mi fe. Eso no es así. Yo voy a la iglesia porque quiero obedecer a Dios, aunque no sienta irlo. Eso es así. Yo no sé si todos ustedes son espirituales y yo soy el único pagano, pero hay momentos en los que me cuesta ir a la iglesia. Me cuesta levantarme temprano el día domingo e ir a la iglesia. Cuando yo salga de este lugar me van a doler los pies, pero voy a ir al culto de oración. ¿Por qué? Porque pretendo ser obediente. Si yo lo supedito a cómo me siento, Señor, me siento cansado, me duelen los pies, ya hablé mucho, no voy a ir a la iglesia porque no lo siento. No, no es así. Es una cuestión de obedecer, sencillamente, porque eso forma hábitos. ¿Se da cuenta cómo pastoralmente muchas veces cometemos errores al tolerar situaciones que se hacen muy populares pero antibíblicas? Y nos desgasta como creyentes y nos desgasta como ministros de Dios dentro de la iglesia. Bueno, hermano, entonces yo voy a orar para que Dios le ponga en su corazón. Primero, está perdiendo tiempo de hacer una oración que no tiene sentido. Y segundo, está alcahueteando a una persona que debe de actuar más que esperar que Dios haga un milagro en su vida. Entonces, alcahuetea usted al creyente y usted pierde su tiempo en vez de estar orando por los enfermos, orando por alguien para que sienta charadas. Eso es lo ridículo a veces del cristianismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos bíblicos, ni comprendemos esencialmente el concepto de iglesia, el concepto de ser iglesia como tal. Entonces, Él nos ha congregado, ¿para qué? Para que le aceptemos como Salvador y Señor de nuestras vidas, dice 1 Corintios 1, 2. Quiero hacer otra distinción. Si la primera distinción es la iglesia local o particular y la iglesia universal, también existe una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible se compone de todos aquellos nombres que figuran en una lista de miembros de la comunidad y asisten a los cultos. Iglesias que llevan una membresía y dicen, bueno, don Macario de León Estrada es miembro de nuestra iglesia. Tiene 78 años, aceptó a Cristo cuando tenía 18 años, fue bautizado cuando tenía 20 años y desde esa época hasta aquí es miembro de la iglesia. Eso es la iglesia visible. Usted y yo somos parte de la iglesia visible, ¿verdad? Somos parte de la iglesia visible. El hermano Roderico Rodas Estrada es miembro de nuestra iglesia. Ese hermano Roderico Rodas Estrada es un hombre que tiene un cuerpo, que es esencialmente un ser humano. Esas personas figuran en el libro de la membresía de nuestra iglesia. Y de repente en iglesias, no solo en la mía, sino que en muchas iglesias, aparecen personas que cuando uno revisa y aparece allí fulanito de tal, ay, este hermano se volvió hasta hereje. Y aunque está ahí en el libro de la membresía, no necesariamente quiere decir que está inscrito en el libro de la vida. Pero a la inversa, ¿cuántos que no están inscritos en mi libro de la membresía están inscritos en el libro sagrado de la vida? Entonces, la iglesia visible es esa visibilidad que nosotros podemos tener. Ahora, el problema sería esto. cuando nosotros catalogamos a algunas personas como no salvas, porque no aparecen en el libro de nuestra membresía. Pero mire, hermano, esa mujer ha confesado. Yo les voy a contar el caso. Una persona que cuando yo la he visitado, que no pertenece a ninguna iglesia evangélica, que cuando yo la he visitado, es una mujer que salgo de ese lugar y yo salgo edificado de la conversación con esa mujer. No va a una iglesia, es católica. Llego, oro por ella y me dice, yo le pregunto, hermana, ¿cómo está? Y me dice, mire pastor, me siento tan gozosa. Tiene un cáncer terminal que le está atrofiando pulmones y páncreas, hígado. Porque Jesús, mi Señor, ha estado conmigo. Y cuando yo la he visto en sus peores crisis, yo le he dicho, doña Leonor, ¿cómo se siente? Mire, pastor, para serle sincera, tengo mucho dolor. Pero mi corazón está tan lleno de gozo porque Jesús está conmigo. Y como Él es mi Señor y mi Salvador, ¿qué diría una persona radical? Ella no es cristiana. ¿Por qué? Porque es católica. ¿Y quién ha dicho que solo los evangélicos podemos ser salvos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es que ella es idólatra. ¿Quién dice? Porque yo conozco un montón de evangélicos que son idólatras, que tienen allí en un cuadro de su pastor con una veladora y muchas veces se ponen a orar frente al cuadro de su pastor. ¿De verdad? Y no como chiste, hay cuantos que tienen una idolatría terrible. Y no le voy a decir que los tienen ahí ese cuadro del pastor porque sea guapo. Hay más feos que Mashimón y ahí los tienen. Y de verdad he encontrado en esta mujer una confesión seria de su vida en Cristo Jesús. Y otro detalle más. Quienes le conocemos, sabemos que ha sido una mujer de un testimonio cristiano increíble. Formó muchas generaciones, es maestra, formó muchas generaciones de señoritas en un colegio religioso en donde ella les enseñaba a orar, en donde les invitaba a leer la Biblia, en donde les decía cómo se comportaban las cristianas de su iglesia. Una mujer que evangelizaba, una mujer que compartía, una mujer misericordiosa, porque cuando habían otras personas enfermas, las visitaba, oraba, les llevaba ofrendas, víveres, les lavaba la ropa a las enfermas, ayudaba en la crianza de los niños cuando las mamás tenían problemas. ¿Qué se le puede pedir más a una cristiana? O sea, el concepto es tan maravilloso, pero vea usted entonces cómo una iglesia también es la iglesia invisible, que se compone de todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis 3:15, 20:12 y 21:27. Esos creyentes que probablemente usted no conoce son creyentes que históricamente ahí han estado, que solo Dios conoce quiénes son, pero viven, actúan y mueren incluso por su fe. Entonces la iglesia no necesariamente es solo de las personas que vemos, sino que también hay una marca distintiva en la iglesia de que aquellos que pertenecen al reino de los cielos y aún de forma invisible están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es parte y es algo que nosotros tenemos que llegar a comprender en una buena medida, que hay personas que son salvas y no solo las personas que nosotros creemos que son salvas pueden ser las personas salvas. Ahora, lo que sí debemos de hacer es pedir, predicar para que las personas que son salvas puedan llegar al redil del Señor y o más que al redil del Señor, a la comunión precisamente de una iglesia visible y congregarse para que entonces puedan seguir siendo alimentados por la palabra de Dios. Un segundo testimonio. Los misioneros hablan acerca de cómo hay beduinos en partes de Asia y África. Beduinos, o sea, son personas migrantes, son personas que se trasladan de un lugar a otro que no pueden pertenecer a una iglesia local. pero en sus reuniones, en sus carpas, llevando ganado, caminando de un lugar a otro, oran, leen la escritura por trozos. Y a veces incluso hay personas que se reúnen o aún sin reunirse oran familiarmente en países que está prohibido ser cristiano. Y usted puede decir, pero y entonces si no van a una iglesia local, ¿cómo pueden ser salvos? Porque la iglesia local no es la que salva, sino Cristo Jesús. Entonces hay que comprender la magnitud del misterio precisamente que encierra a la iglesia como tal, ¿verdad? Y esos componentes y esos distintivos que marcan también las particularidades, la esencialidad de la iglesia. La tercera distinción o binomio o palabras que se conjugan aquí está. Entonces, la primera es la iglesia particular y universal. La segunda, la iglesia visible y la iglesia invisible. Y ahora, la iglesia humana y la iglesia divina. La iglesia humana y la iglesia divina. La iglesia actual o real es el pueblo imperfecto, que aspira a la perfección y que aún vive en la tierra. Somos una iglesia peregrina. ¿En qué sentido, digamos, debemos de analizar este principio? Miren, que la iglesia humana es una iglesia que de alguna manera, aunque suene en son de broma, es una iglesia de santos que pecan. Una iglesia que está allí peregrinando, que no ha llegado a la perfección, que tiene problemas con pecados, con situaciones adversas, pleitos entre los creyentes, dificultades, necesidades, etc. La iglesia actual o real es el pueblo imperfecto. Un amigo mío tenía la idea, la intención de buscar una iglesia perfecta y todas las iglesias le parecían imperfectas. Y él decía, no, esta iglesia tiene un mal sonido. Y se iba de esa iglesia. No, esa iglesia no le conjugan las flores con sus cortinas. Y se iba de esa iglesia. No, ahí me hicieron caras en esta otra iglesia, me voy de esta iglesia. Y un día yo lo confronté y le dije, mira, si vos encontrás una iglesia perfecta y llegás a esa iglesia, vos la descompones. Porque el imperfecto era él, ¿verdad? Quienes componemos la iglesia somos personas, ahora sí, imperfectas en proceso de perfección. Eso sí, eso tendría que ser. O sea, ese es el desafío, ¿verdad? Somos imperfectos. Hay algunos hermanos que tienen varios defectos. Su carácter a veces es fuerte o a veces es introvertido. A veces hermanos que miran las cosas de forma práctica y otros que son más meticulosos para poder aprobar ciertos elementos, ciertas cosas. Hay pastores que miran desde una perspectiva la vida y hay otros que la miran de otra perspectiva. Hay hermanos que van a orar pidiendo que Dios los sane sin recurrir a un médico. Y hay hermanos que van a ir inmediatamente con un médico. Hay hermanos que soportan la prueba de forma más gallarda y hay otros hermanos que son un poco más débiles que soportan la prueba de una forma más lastimera. Le voy a decir cómo actuamos los pastores. Se muere alguien y le decimos, hermana, no llore porque llorar es pecado y es falta de fe. Pero si la hermana es rechillona, que chille si usted quiere. ¿Por qué se lo voy a impedir yo? ¿Acaso Jesús impide que manifestemos nuestros sentimientos, nuestras dudas, frustraciones? No hagas ese tipo de preguntas porque eso no le agrada a Dios. La pregunta sería, ¿de verdad no le agrada a Dios o yo no tengo respuestas para contestarte? Eso es lo diferente. Hermano, compórtese de esta manera ante la crisis. No. La Biblia dice, soporten las crisis. Eso es lo que nos dice. Llorando, pataleando, gimiendo, poniéndonos bravos, soportemos las crisis, cualesquiera que sea nuestro sentimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia actual o real del pueblo de Dios es imperfecta. No podemos. Y muchas veces ni siquiera el parámetro es Cristo, sino que es lo que yo determino como pastor. ¿Verdad? Por eso les he mencionado a ustedes. Vean cómo hay personas que dicen de esta manera. Usted para ser cristiano se tiene que peinar de esta manera. Usted para ser cristiano tiene que ver estos programas y estos programas no los tiene que ver. Para ser cristiana se debe de bajar la falda hasta debajo de la rodilla. Y entonces hasta con la falda de las pobres patojas se meten. Con el pelo de los cristianos. Yo conocí a algunos hermanos puertorriqueños y misioneros que decían que la barba era pecado y que no era de Dios. Pues tal vez los hermanos eran lampiños, ¿verdad? No tenían ni un pelito o dos o tres en la barbilla. Pero ¿y si un hermano quiere usar su barba? ¿Eso es motivo para catalogarlo como impío, pecador? No. ¿Quién dice eso? Ese es el problema de los pastores que quieren normar lo que la Biblia no norma, ¿verdad? O a veces sacando un texto bíblico, descuidan todo el contexto en el cual se manejó ese principio bíblico. Ahora, esa es la iglesia que tenemos. Una iglesia que hoy peca y mañana va a pecar. El problema sería, como dijo el filósofo, caer dos veces en el mismo agujero, cometer dos veces el mismo error. Así decía el filósofo, ¿verdad? El hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo. Entonces, por lo menos, el cristiano lo que hace es no cometer dos veces el mismo error. Ese es el principio. Pero hay que comprender que trabajamos, lidiamos, bregamos como pastores con congregaciones imperfectas. Eso es un principio. Eso hace que no nos desgastemos ministerialmente. ¿Verdad? Comprender eso. Luego, por supuesto, la iglesia ideal. La iglesia ideal es el pueblo de los santos que han salido de la tierra y que ahora están triunfantes en el cielo. ¿Sabe cómo decía mi pastor? ¿Quiere ser usted buena? ¿Quiere ser usted bueno? Muérase. No hay muerto malo. No hay difuntito malo, ni difuntita mala. Pudo haber sido usted la vecina que más insultaba a los vecinos. Pudo haber sido usted la vecina que más le pinchaba las pelotas a los muchachos. Pudo haber sido usted la que le rasgaba la ropa tendida a las hermanas de la vecindad. Cuando usted se muere, usted es la mejor. Tan buena que era. Tan bueno que era. Tal vez el esposo era un bolo, peleador, mantenido. Se muere y la esposa todavía sale gritando y dice, ¡ay, tan bueno mi esposo! Y toda la gente se le queda bien. ¿Quién sería su esposo? Porque por lo menos el que conocimos nosotros era diferente. ¿Quiere ser bueno? Muérase. Pero la iglesia ideal es el pueblo de los santos que han salido ya de la tierra y que ahora están triunfantes en el cielo. Esa es la iglesia ideal, ¿verdad? Mire usted, Pablo, cómo bregó con iglesias, por ejemplo, como la de Corinto. A mí siempre me ha gustado la introducción que Pablo hace a la iglesia de Corinto. Pablo sabe que son pecadores. Pablo sabe que esa iglesia ha tenido incestuosos. Pablo sabe que hay abusadores de los dones del Señor. Pablo sabe que allí hay clasismo. Pablo sabe que hay abuso de muchas circunstancias. Y lo que Pablo dice en la introducción es a los hermanos que están en Corinto, a los santos que están en Corinto, a los llamados y santificados en Cristo Jesús. Pablo, ¿estás seguro? Sí, a los santos llamados a ser santificados en Cristo Jesús. O sea, Pablo sabe eso. ¿Por qué? Porque aparte de la iglesia ideal, que ya triunfaron, que ya han roto incluso las cadenas de la temporalidad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Aparte de la iglesia ideal y aparte de la iglesia humana, aparte de la iglesia divina que ya están en completo servicio y adoración a Dios, y aparte somos nosotros que estamos aquí todavía comiéndonos unos a otros, en proceso de crecimiento, eso sí, ¿verdad? En proceso de perfección, en proceso de ir mejorando nuestras relaciones, en proceso de ir amándonos, en proceso de irnos perdonando, en proceso de ir siendo más éticos, en proceso de ser mejores cristianos, en proceso de una misión más especial y maravillosa de parte del Señor. Una cuarta categoría o distinción, ya hemos mencionado tres. La primera de ellas, una distinción entre la iglesia particular y la iglesia universal. Una segunda distinción es, ¿cuál? Visible e invisible. Y una tercera distinción entre la iglesia humana y la iglesia divina. Y ahora tenemos nosotros una cuarta distinción. Una iglesia militante y una iglesia triunfante. Ahora ya no es el tema de pecado, de imperfección, lo que abordamos acá, sino que en este sentido la iglesia militante es la que está en la tierra, la que milita. Es un término un tanto militaresco, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, es el conjunto de los creyentes que, sujetos al señorío de Cristo y llenos del Espíritu Santo, procuran llevar adelante la misión de Dios. Esa es parte de la iglesia militante. Los que estamos bregando aquí en medio del proceso de ser iglesia y de hacer iglesia. Cumplimos la misión, invertimos nuestros recursos, manifestamos esa sumisión al Señor, etc. Pero la iglesia triunfante es aquella que sale victoriosa de la guerra espiritual que ya está en los cielos y que ha sabido resistir con firmeza alcanzando la victoria. Esa es la iglesia triunfante, a diferencia de la iglesia militante. Entonces aquí tenemos una iglesia militante y una iglesia triunfante como parte de la distinción. Por ejemplo, mire, nosotros hemos estado viendo estos como elementos distintivos de la iglesia. Pero una iglesia militante es esta iglesia hoy en medio de nosotros que está bregando, que está insistiendo en el cumplimiento de la misión de Dios. Esta iglesia lucha con todas sus fuerzas para que se cumpla efectivamente esa razón de ser, esa razón de la existencia de Dios nuestro Señor. Milita, es firme, es victoriosa, ¿verdad? Yo me recuerdo más o menos cuando uno estudia un poquito la historia y ve las características de la iglesia, principalmente de la iglesia de los hermanos Wesley en esa época, cuando la iglesia estaba sufriendo los embates de la misma iglesia tradicional. Y entonces hicieron muchos himnos. Esa producción himnológica de ese tiempo fue cuando se produjo himnos como Firmes y Adelante, Huestes de la Fe. ¿Por qué se hablaba de eso? ¿Por qué se hablaba de himnos, por ejemplo, que hablaban de cual pendón hermoso, alcemos la bandera a los creyentes en la fe? ¿Por qué? Porque había necesidad de gallardía, había necesidad de que alguien retomara el principio de mantener con fortaleza la iglesia, de ponerse erguidos en algún momento del embate y las crisis que se podían dar. Eso es parte de la historia y es parte de la iglesia también. Cuando la iglesia se vuelve una iglesia intocable, un tanto fina, un tanto así metrosexual, ¿verdad? Como lo hemos manejado, es una iglesia endeble, es una iglesia frágil. Pero la fortaleza de la iglesia también radica en la gallardía que se pone de manifiesto en los momentos de crisis y en los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Pedro niega al Señor, este ha sucumbido. Mire, este ha sido derrotado. Sin embargo, cuando él es derrotado, no necesariamente es vencido en el 100% de su totalidad, sino que emerge, ¿verdad? Surge de alguna manera. Y eso es lo fantástico de San Pedro. Es lo fantástico. No necesariamente es el momento de la caída, sino en el momento en el cual puede salir adelante y ser diferente. En el Antiguo Testamento, una persona que me encanta por eso es David. David pecaba y recién había pecado y andaba danzando. Por supuesto, nunca se danzaba ni en el templo ni en la sinagoga, ¿verdad? Los hermanos que danzan no deberían de danzar en el templo, ¿verdad? No, nunca se danzaba en el templo. ¿Por qué? Porque era una manifestación de gozo o de tristeza allá afuera, ¿verdad? Pero cuando David pecaba, danzaba. Perdonaba Dios sus pecados, danzaba. Pero había algo esencial en la vida de David. Fue adúltero. Fue homicida. Le gustó la plata y el oro, por supuesto, ¿verdad? Pero le gustó el dinero. Le gustaron las posesiones. Le gustaron las cosas bellas, las mujeres hermosas. Si David hubiera tenido un carro como el de nosotros hoy en día, ese tipo le hubiera puesto alguna música a su bocina y a cada rato le hubiera tocado la bocina a las patojas. Así era David. Pero había algo especial. A David se le considera un hombre que agradó el corazón de Dios, no tanto por lo que pecaba, sino no tanto, no porque pecaba, sino porque automática e inmediatamente encontraba en la confesión y en el arrepentimiento de sus pecados la oportunidad de estar en comunión con Dios. Eso es lo fantástico de David en el Antiguo Testamento. Entonces no es su caída lo que Dios contempla, sino cómo él se levanta en medio de eso. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted que la iglesia no perdona a los que caen? No perdona. Les conté a los hermanos nuevos, les conté a los hermanos que están con nosotros. En una iglesia en Huehuetenango le habían puesto 36 años de disciplina a un hermano. Esa era una cadena perpetua, usted, sin ningún grado de remisión de pecados. Ahora, honestamente, para los que nos escuchan, para los que estamos acá, ¿cuántos años se tarda Dios en perdonarnos cuando confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos? Ni años. Segundos. ¿Cómo es eso? Claro. Es inmediato. ¿Cuánto tardamos nosotros? Ese es uno de los asuntos. Entonces, la diferencia entre una iglesia militante y una iglesia triunfante consiste en que los militantes somos los que estamos bregando con nuestra vida cristiana, con nuestro testimonio cristiano. Mientras que la iglesia triunfante es aquella que sale victoriosa de la guerra espiritual y está en los cielos. Voy a hacer una diferencia. Mire, una diferencia entre usted y el ladrón que muere al lado de la cruz de Jesucristo directamente. ¿Cuántas veces oró, ayunó, diezmó el ladrón que murió al lado de la cruz de Jesucristo? Nunca oró, nunca fue a una escuela dominical, nunca diezmó, ni se bautizó. Nunca quedó bien con el pastor llevándole unas piñitas, unas manzanas. Mire, no quedó bien con el pastor. Nunca fue a la iglesia. Nunca fue diácono. Nunca fue presidente de la sociedad de jóvenes. Y el Señor le dice: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Ay, fregado! Y yo aquí estoy bregando y sufriendo con mi vida cristiana. Guarde su testimonio, hermano pastor, ¿verdad? No chulee esa patoja por muy bonita que sea. Hermano pastor, mire, no se quede con las ofrendas. Hermano pastor, no maltrate a la gente. Hermano pastor, no sea mal hablado. Todo eso lo tengo que acaparar en mi corazón y es parte de ser miembro de la iglesia militante. Hermano pastor, no mienta. Hermano pastor, no haga tal cosa. Es parte de ser de la iglesia militante. Señor, pero ¿y el ladrón que murió allí? Padre, ¿por qué te lo llevaste? Vaya que ya nos había dado una parábola a él. ¿Se recuerda la parábola de aquel señor que tiene una gran extensión de tierra que en ese momento está siendo como tierra que se debe de cultivar y urgentemente? Y entonces sale y a las 6 de la mañana contrata a unos, ¿para qué? Para que recojan el grano. Y les dice: les voy a pagar el sueldo mínimo por día si ustedes recogen el grano. Y ellos dijeron, aceptamos porque es lo justo. A las 9 de la mañana se dio cuenta que había más necesidad de mano de obra. Sale y les dice, miren, comiencen a trabajar, yo les doy el sueldo mínimo que se gana por día. Vieron que era más que justo, aceptaron y comienzan a trabajar. A las 12 del mediodía sale, consigue mano de obra todavía, al mediodía, y les dice, les voy a pagar el sueldo que gana un trabajador por día. Y ellos aceptaron porque era más que generoso. A las 5 de la tarde, faltando una hora, les dice, vayan, trabajen y les voy a pagar el sueldo mínimo que se gana por día. Y estos vieron que este hombre era mucho más que misericordioso. A la hora de pagar, porque había un banquito en donde se pagaba, pase por favor, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. Firme aquí por favor porque le voy a pagar. Y entonces aquellos se dieron cuenta que era el sueldo mínimo que estaban recogiendo en ese momento. Pero se percataron que los que habían llegado a las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde, estaban recibiendo lo mismo. Y entonces protestaron. Y viene el Señor y les dice, no puedo hacer yo con lo mío lo que se me dé la gana. Entonces, si una persona muriendo recibe a Cristo y se va y ha roto allí la guerra espiritual y ha salido triunfante, ¿quién soy yo para decirle, Señor, no lo salves? Si yo aquí estoy bien fregado cumpliendo con tus mandamientos. Eso es parte de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Eso es parte, ¿verdad? Pero nosotros, los que somos cristianos, cristianas, que todavía tenemos vida, somos llamados a defender con gallardía los embates que vienen en contra de la iglesia como tal. Ahora, eso me lleva a pensar entonces algunos elementos que vamos a considerar aquí como parte de la conclusión, por lo menos de esta primera etapa de la naturaleza de la iglesia y las distinciones de la iglesia. Cinco elementos que quisiera que ustedes pudieran anotar y acotar allí de manera permanente en sus notas. La naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia, tiene que partir del corazón de Dios, no de las concepciones humanas. Tenemos que desempolvar dentro de la escritura qué dice Dios que es la iglesia. Y eso nos va a llevar a diferentes respuestas y a diferentes conclusiones también. Primero, la iglesia, al comprender que nace en el corazón de Dios, nos hace comprender que el proyecto es de Dios. Y entonces no es un proyecto temporal, no es un proyecto que termina, digamos, cuando termina mi visión, cuando termina mi criterio, incluso cuando termina mi emoción. Les voy a poner un ejemplo con eso. ¿Se ha dado cuenta que hay personas? Viene un novio enamorado de la niña, se enamora de la niña, y entonces le dice para el día del cariño, para el cumpleaños de esta niña, mira lo que te traje. Y de repente saca de la bolsa de su chumpa un perrito, chiquito el perrito, tierno, una pelota de pelo. Lindo el perrito, el entorno de sus ojitos rosadito, su lengua chiquita rosadita, una bolita así especial y maravillosa. Y ella se derrite. Y entonces le pone por nombre Toby. Y el Toby es su perrito, duerme con ella, se sube a su almohada. El Toby grita, el Toby, ay qué lindo mi muchachito, ¿verdad? Y si el novio es de apellido Estrada y es Lemus, le pone Toby Estrada Lemus, ¿verdad? No lo registra en la municipalidad, pero le pone hasta el apellido de él y el apellido de ella. Y el perrito crece. Y entonces cuando se hace su popoito por ahí, ya, entonces lo zangolotea y le pega, y peor si ya he terminado con ese novio. Ahora ya solo se llama Toby Lemus. Y le quitó la paternidad inmediatamente de ese muchacho. Y ahora el Toby ha crecido. Y el Toby se orina en el mueble de la sala. El Toby se sube y le dice: perro pulgoso, bájate de ahí, porque se salió y se le pegaron las pulgas. La gente se desanima al tener muchas veces mascotas. Y fíjense ustedes que se ponen hasta de moda los animales. Dice que en los Estados Unidos, cuando surgió la película Los 101 Dálmatas, los dálmatas se pusieron carísimos y se agotaron en las ventas de perros, ventas de mascotas. Pero de repente se dieron cuenta en las ciudades en los Estados Unidos que la gente se aburrió de los perros dálmatas y muchos los sacaron a la calle para que se perdieran. Y en Guatemala no es la excepción, en Latinoamérica no es la excepción, que hay mucho perro que los sacan porque los cansan a los dueños. Un bonito proyecto, una bonita ilusión se ha varado. Como la iglesia no nace en el corazón del hombre, por eso es que ha permanecido. No ha nacido en el corazón del hombre. No es un invento humano. No es mi iglesia, yo la inventé, yo la hice así, así con ella me voy a morir. No es así. Nace en el corazón de Dios y el proyecto es de Dios. Otra característica de esa iglesia que nace en el corazón de Dios. Aunque necesariamente la iglesia particular, ahora ustedes ya saben la diferencia entre la iglesia particular y universal, aunque necesariamente la iglesia particular se debe de encarnar en una cultura, trasciende a la misma cultura. No es una contradicción, lo voy a explicar. La iglesia en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, debe responder a la cultura en la cual se está encarnando. Yo no puedo tener como latino una iglesia europea en un contexto, por ejemplo, guatemalteco, de mestizo que yo soy, ¿verdad? Yo no puedo tener una iglesia al estilo europeo aquí en este contexto. Eso es irreal, no funciona, no es bíblico. La iglesia debe responder a la cultura, a donde corresponde, ¿verdad? Por eso es que me parece ilógico que la iglesia latinoamericana incorpore dentro de su liturgia, dentro de su culto, la danza hebrea. ¿Por qué? Si ellos danzaban porque eran judíos. ¿Por qué no el argentino mejor, en base a su cultura, adora a Dios? ¿O el guatemalteco? Si en dado caso, lo mejor sería para nosotros expresarnos como guatemaltecos en nuestra adoración y no imitar. Le voy a poner dos ejemplos o dos ideas. En los años en donde prevaleció mucho el trabajo de los misioneros norteamericanos, muchos guatemaltecos querían ser gringos y hablaban como gringos, se vestían como gringos. ¿Por qué? Porque el misionero era casi la estampa que se quería imitar. Pasó esa época, pasó esa moda, ¿verdad? De que los pastores, por ejemplo, quisieran tener el carro así como lo de los misioneros, la cámara así como lo de los misioneros, ¿verdad? El tipo de comida así como lo de los misioneros. Ahora entramos en otra etapa, en la etapa de imitar todo lo judío. Las estrellas de David, las solapas de nuestros sacos con un candelero de los siete brazos, ¿verdad? Porque así está en el Antiguo Testamento. Las danzas judías, las vestimentas judías. Y usted mira ahí en eventos de Luis Palau, de evangelistas, de apóstoles que van a predicar, niñas vestidas de hebreo o como los judíos, danzando música hebrea. Uno dice, ¿no se ha entendido que la iglesia responde, por lo menos la iglesia particular, responde a una cultura? Hay que comprender eso. Si una iglesia pertenece a un segmento indígena, hay que responder a ese segmento. No satanizar las costumbres de los indígenas. Eso le pasó a una iglesia aquí en Guatemala, cuando satanizaron un acueducto que ellos encontraron y dijeron que esa era la maldición sobre Guatemala. Tremenda tontería, nada bíblico. pues se tuvieron que retractar, ¿verdad? Pero fue parte de lo que le hace daño a la iglesia como tal. Que los símbolos de los trajes indígenas tenían símbolos satánicos. Nada que ver. La iglesia debe encarnarse. Por supuesto, entonces, lo que dije fue también que la iglesia, cuando trasciende, debe de sobrepasar a la cultura. ¿Por qué? Porque como decía una declaración de Lausana, Suiza, Lausana, Suiza, más o menos en el año 74, hubo una convocatoria a nivel mundial sobre la iglesia y entonces se trabajaron temas interesantes como la iglesia y la evangelización, la iglesia y la responsabilidad social, y eso existe en documentos que hasta la fecha los preserva, entre otras instituciones, World Vision, Visión Mundial. Y ellos editaron esos manuales y nos repartieron mucho durante esa época. Y decía una declaración del Evangelio y la cultura, ese documento que se elaboró después de Lausana, Suiza, decía que toda cultura tiene signos demoníacos, pero no toda la cultura es demoníaca. Hay que entender eso. O sea, toda la cultura tiene signos, símbolos, y más que todo, como costumbres que muchas veces son demoníacas. Pero no toda la cultura es demoníaca. Eso hay que comprender. Y hay que hacer la diferencia. Por eso es que la iglesia debe de encarnarse. ¿Para qué? Para subsanar precisamente esas situaciones que trascienden a la cultura y que alejan a la comunión con el Dios verdadero. Y aprovechar la cultura, ¿para qué? Para entonces predicar un evangelio que se adapta a esa cultura, eliminando todo aquello que nos separa de Dios. Ahora, otra de las conclusiones, entonces, que podemos sacar nosotros en esta época y en esta etapa, es llegar a comprender que la iglesia tiene una naturaleza, tiene una esencia. La esencia de la iglesia es, por un lado, la proclamación que ella misma ha sido llamada a desarrollar en este mundo. La iglesia es proclamadora, la iglesia es portadora de la buena noticia. En la medida que nos preciamos que somos una iglesia evangélica, es porque tenemos un evangelio que compartir. Un evangelio de salvación, un evangelio de vida eterna, una buena noticia. Nosotros siempre tenemos una buena noticia. Nosotros no terminamos con juicio nuestro mensaje, sino que tenemos siempre una buena noticia que compartir. La iglesia no termina con un negativismo. La iglesia siempre tiene un tono de esperanza, porque el mensaje evangélico es de esperanza. Y por el otro lado, es mesiánica la iglesia, porque Cristo es en esencia el centro y contenido de su mensaje. Y la esperanza también de la venida de ese Mesías que es Cristo Jesús, solo que ahora ya no encarnándose como Jesús, sino que viniendo como el Cristo celestial que viene por su iglesia. Entonces, eso es también parte de la esencialidad de la iglesia, la naturaleza de la iglesia como tal. Y lo último que hicimos y que hablamos en este periodo de tiempo fue sobre las distinciones de la iglesia. Y ahí mencionamos binomios que nos ayudan a comprender cómo hay iglesias militantes e iglesias triunfantes, visibles e invisibles, humanas y divinas, particulares y universales también.